otra alumna de meditación que viene Lulú, Caleo, que fue así como, wow, cuando nos dijo eso. Yo tengo un duelo inverso. Eso no viene en la bibliografía, nunca lo he encontrado, ¿no? Definido, el duelo inverso. No he encontrado su definición. Y nos explicaba que ella tuvo cuando era joven una experiencia de casi muerte. Y le tocó ver lo que había después, ¿no? Entonces estuvo como en muerte durante algunos minutos. Y dice que fue tan maravilloso lo que experimentó en ese momento cuando era niña. Creo que tuvo, no sé si tuvo algún ataque de respiratorio, o un paro respiratorio, un ataque de asma o algo así. Y entonces los papás la llevaron al hospital y la mamá rogaba que los médicos pues la regresaran a la vida, ¿no? Y entonces a ella le toca ver todo lo maravilloso que hay en ese bardo, ¿no? En ese camino, en ese portal. Y dice que cuando se regresó sintió tan feo volver a esta realidad después de haber estado allá, porque dice que sintió como una energía súper amorosa estaba como a punto como de abrazarla, y justo ahí fue cuando oyó la voz de la mamá de mi hija, regresen a mi hija. Y entonces dice que duró muchos años odiando a sus papás, ¿no? Porque dijo, qué egoísmo tan grande que por quererme tener aquí me regresaron de ese lugar tan maravilloso donde yo estaba. Entonces mi duelo es inverso, porque realmente ni siquiera muchas de las cosas maravillosas que le han pasado en su vida se comparaban con esa felicidad tan grande de haber estado así. Entonces, con el tiempo Lulú fue trabajando esta parte y entendiendo que pues para ella esta experiencia era como un néctar para poder ayudar a otras personas que están por hacer esa transición y que tienen muchísimo miedo, porque no es lo mismo desde aquí, sin recordar ese tránsito, poder guiar a alguien que ya con ese recuerdo tan fresco, poderte decir, va a pasar esto, y luego vas a sentir esto, y luego va a suceder esto o lo otro, ¿no? Entonces, esto del duelo inverso a nosotros se nos hizo súper súper interesante, ¿no? Porque ella vivía pidiendo volver al mundo espiritual, cuando nosotros estamos aquí pidiendo que no nos lleven del mundo material, ¿no? Que tenemos ese apego, que ya iremos viendo con las clases, pues que es producto de no saber, ¿no? De la ignorancia. Entonces, otra definición nos habla de que el duelo se desarrolla frente a la partida de un amigo o familiar por la pérdida de un objeto, ante la necesidad de cambiar de domicilio, ya sea de manera voluntaria o bajo amenaza, como ocurre en el desplazamiento forzado. Bueno, Tijuana es una ciudad súper interesante, donde, por ejemplo, el tema de los migrantes, ¿no? Nos toca ver muchísimo, muchísimo dolor en cuanto a la separación de las familias. Hay familias que viven de un lado a la frontera y familias que viven de este lado. Y con pacientes en el Hospital General hemos visto que es difícil que se puedan despedir de sus familias, las personas que están ya en esa transición, porque muchas veces no es posible que los familiares crucen la frontera, ¿no? Y entonces tenemos que echar mano de herramientas como, por ejemplo, el teléfono, ¿no? Uh-huh. Enlazarlos con el teléfono para que se puedan despedir a través de él, etcétera. Pero son personas que siempre están en un constante duelo por la ciudad que perdieron, por el haber perdido la familia, por haber perdido sus raíces, etcétera, etcétera. Entonces, hay diferentes tipos de orígenes del duelo, ¿no? Dice aquí, el duelo es un proceso psicológico que se presenta en una persona frente a una situación traumática, la cual implica una pérdida y a la vez tener un pesar. Y dice, mediante el trabajo de duelo se busca que la persona acepte la pérdida, readaptándose a la nueva realidad de ausencia del objeto. O sea, ese objeto, eso que se perdió, no es una pérdida transitoria ni temporal, es una pérdida definitiva. Nunca más vas a volver a tener a esa persona, o esa relación, o ese proyecto, o vas a volver a estar en esa ciudad de la forma en la que habías estado antes. Entonces, hay autores que hablan del duelo como algo que se tiene que superar, ¿no? Y la mayoría de los autores hablan de la palabra superar el duelo, pero hay un autor alemán que a mí me gusta mucho que habla de elaborar el duelo. Que dice, si hablamos de superar, es como si estuviéramos peleándonos con algo, cuando realmente el duelo es un proceso en el cual tenemos que entrar, ¿no? Y dejarnos fluir a través de él, viajar a través del duelo para poder llegar finalmente a la aceptación de esa pérdida que tanto nos duele. Ahora, hay tipos de duelo. Está el duelo normal y está el duelo patológico. El duelo normal, se dice que un duelo normal tiene una duración aproximada de un año. Podría extenderse a 2 años todavía, un duelo normal. Sin embargo, el duelo depende de cada persona, incluso depende de la cultura de la cual venimos y depende también del tipo de conexión espiritual que tengamos o de la religión que practiquemos. Dentro de la etapa del duelo normal, Kubler-Ross nos da diferentes etapas que podemos ir como teniendo en cuenta para saber que la persona que atraviesa el duelo va caminando correctamente, ¿no? Que va en un proceso dentro de lo que cabe, pues, sano. Ajá, exactamente. El duelo normal implica dolor, porque pues el dolor, como muchas veces lo hemos dicho, es inevitable, es parte de la vida. Muchos de nosotros tenemos una falta de capacidad en cuanto a no solamente experimentar el dolor en nosotros mismos, sino a observar el dolor en los demás, ¿no? Y entonces ahí es donde siempre estamos tratando de reprimir, de callar o de abrazar, ¿no? En el otro diplomado, Javier pone un ejemplo muy interesante. Cuando uno de los alumnos estaba llorando, ¿cuál era la reacción natural de todos? Ir y abrazarlo, ¿no? Y entonces, si lo abrazas, ¿qué haces? Es como no sueltas. Ajá. Entonces, muchas veces es mejor como, y Loreta, que es terapeuta, lo sabe, ¿no? Es como de darle el espacio a la persona para que se exprese, para que exprese sanamente su dolor. Uh-huh. Y entonces, quienes estamos acompañando a una persona en duelo, necesitamos como abrir nuestro corazón al dolor del otro, ¿no? Y aceptarlo. Así como es normal la tristeza, también es normal acompañar en el dolor. Uh-huh. No está mal que una persona esté experimentando el dolor, porque finalmente el duelo bien llevado es un duelo que nos va a hacer crecer y nos va a hacer madurar. Nunca vamos a volver a ser los mismos. O sea, después de que transitamos por las diferentes etapas de duelo, nunca vamos a volver a ser las mismas personas. No estamos esperando que vuelva la Clarisa de antes, ¿no? Sino que estamos experimentando una Clarisa diferente después de esa pérdida. Entonces, por eso este autor alemán, que ahorita por ahí voy a traer el libro para darles la bibliografía, dice que el título del libro, que me gusta mucho de él, dice: todo irá bien, pero nunca volverá a ser como antes, ¿no? Y es una forma muy exacta de definir realmente qué es lo que implica el proceso de duelo. Carmen, vale. Fíjate que cuando se murió una profesora amiga mía de cáncer hace poco, me acuerdo que hubo varias misas, y en las misas estábamos pues todas sus compañeras maestras, su familia y sus exalumnos, nuestros alumnos y exalumnos, ¿no? Y me acuerdo mucho, ya yo había tomado el diplomado, y me acuerdo que les decía: hay que llorar, o sea, este es el momento, ¿no? O sea, nuestra cultura es muy sabia, que te crea estos espacios en donde es sano expresar tu dolor. Uh-huh. Y es curioso cómo hay personas que prefieren no aprovecharlos o no utilizarlos, como no yo no voy a ir, no, yo no quiero. No, con mi abuela el caso era que no, que mis tías estaban ahí peleándose porque dos de ellas no querían que hubiera funeral y dos sí, ¿no? Entonces el funeral no es para la persona que se va, muchas veces es para las que quedamos, para darnos un espacio en donde sanamente podemos expresar nuestro dolor, ¿no? Y a veces por cuestiones culturales o porque no estamos acostumbrados a contactar con nuestro dolor, nos perdemos de esas oportunidades. Uh-huh. O sea, ahí están y no las queremos. Claro. No sabemos qué hacer en ellas. Sí, o sea, la despedida, hay dos despedidas en el proceso de duelo. Una despedida es la despedida que hace o que lleva a cabo el que muere. Uh-huh. ¿No? Y esa despedida la hace en vida. O sea, él se despide en sus últimos momentos, o a lo mejor antes se empieza a despedir, pero falta la despedida de nosotros. Muchas veces nosotros no nos despedimos de la persona cuando la persona está viva. Necesitamos este proceso funerario, ¿no? Simbólico, que nos da la oportunidad de despedirnos. Y aún así a veces no es suficiente el funeral. Y entonces seguimos durante el proceso de duelo despidiéndonos una y otra vez hasta que realmente vamos aterrizando esa despedida de una manera mucho más sincera y desde la aceptación. Y a veces con algunos pacientes donde todavía no terminan de despedirse, cuando se va a cumplir el año es una gran oportunidad para que en el momento que hagan algo, una misa o un ritual, puedan terminar de despedirse de la persona que se fue. Uh-huh. Porque nos cuesta mucho trabajo esa despedida. Entonces, no es, como dice Marta, el ritual casi no es para él, es para elaborar el duelo, uh-huh, precisamente, y el Día de Muertos. Entonces, y si no tenemos esa oportunidad, ya no podemos volver el tiempo atrás. Y muchas veces ese tiempo es ya no se puede recuperar y se tiene que echar mano de muchas otras tipos de terapias para poder recrear el espacio, ¿no? Las constelaciones sirven muy bien para eso. Ahorita vamos a ver algunas propuestas para elaborar el duelo cuando se nos pasó esa gran oportunidad. Uh-huh. Fíjate que me acabo de enterar de una página, bueno, un servicio que ofrecen en internet con páginas para que precisamente toda la gente, todos los que conocen a la persona que falleció, puedan poner algo como en ese muro, digamos, como un Facebook. Y ahí puedes poner, lo puedes contratar por un mes, por un año o para toda la vida, ¿no? Ajá. Entonces ahí pues es como un link y ese link se pasa a toda la familia y todo el mundo puede como escribir ahí. Que muchas veces los muros de las personas que mueren en Facebook se convierten un poco en eso, ¿no? Sí. Y todo el mundo, conforme se van cumpliendo un mes, dos meses, un año, le siguen escribiendo como si la persona lo pudiera leer, ¿no? De alguna manera. Y por ahí alguna vez me llegó a mí como un, ¿cómo se llama eso cuando te mandan así como en Facebook? No es una app, pero es como... ¿Una aplicación? ¿Qué? ¿Sí? Pues no sé. Pues era como una invitación a que dentro del Facebook, yo te dije, crearas o dijeras tú dentro del mismo Facebook. ¿Es una app? ¿Sí? Sí. Dentro del mismo Facebook, tú dices... Cuando yo me muera, quiero que mi muro nada más dure un año y luego después de un año se cancele solo, porque si nadie tiene tu clave, pues no. Ajá. Es que se queda como basura del internet, pues eso es como tierra de nadie. Nadie lo puede cancelar y ahí, ajá, se queda por los siglos. Pero es un poco parte del testamento espiritual. Ajá, que hagan con todos mis bienes electrónicos. Y cuando mis bienes digitales. Cuando yo lo vi, pues yo no estaba. Yo me dividí mis bienes digitales cuando me separé de un novio. ¿Quién se va a quedar con el Face en común? ¿Quién se va a quedar con el blog? Cuando había todas esas cosas, porque son objetos digitales, pero son objetos. Y ahí están. Y todavía siguen ahí. Hay un chorro de basura en el internet. Bueno, y entonces dentro del duelo normal hay también algo que se llama el duelo anticipatorio, ¿no? Que es el duelo que se vive cuando... Es el duelo que se vive, por ejemplo, con enfermos terminales, ¿no? Y de repente a un familiar, un amigo, le detectan una enfermedad terminal y entonces durante meses, antes de que la muerte física, empezamos a transitar por las etapas de duelo, y cuando la muerte física ya se da, ya vamos en el proceso de duelo mucho más avanzados que cuando es una muerte repentina o inesperada, ¿no? Y entonces, por ejemplo, da la noticia el médico de enfermedad y la primera etapa, negación, no puede ser, vamos a una segunda opinión, vamos a una tercera, vamos a una cuarta, vamos a Cuba, vamos al alacrán, vamos a, ¿no? Al agua de Tlacote. A todo lo que se pueda, porque estamos... Estamos en esa etapa todavía como de negación. Ahorita vamos a ver las etapas, pero ese duelo anticipatorio se vive mucho en este tipo de circunstancias, cuando tenemos un familiar que está enfermo y que tiene el tiempo para ir elaborando su despedida, ¿no? Y su, como los que vimos en el video. Y el otro tipo de duelo patológico se dice que es un episodio depresivo que nos da, o sea, la sintomatología del duelo patológico es la misma que se da dentro del cuadro del episodio depresivo mayor. De esto va a hablar mucho más Javier, con mucho más conocimiento de causa que yo, desde la perspectiva psicológica. Él nos va a hablar acerca de la diferencia entre depresión y tristeza, y cómo abordar una y la otra, ¿okay? Pero es importante que nosotros tengamos una idea de cuándo y qué factores pueden desencadenar ese duelo patológico. O sea, el duelo patológico es una exageración o deformación del proceso normal. Uh-huh. ¿Cuáles son las etapas del duelo sano? El duelo normal, según Kubler-Ross, son 5 etapas, y la primera es la negación y el aislamiento, ¿no? Es una defensa provisional de nuestra propia mente. Incluso se dice que nuestro cerebro secreta ciertas sustancias así como para amortiguar el golpe, ¿no? Porque no estamos preparados para eso, y entonces de repente el choque es tan fuerte que podemos decir, oye, pero no le afecta, ¿cómo es la esposa y no llora? No, ¿cómo son los hijos y están así como si nada pasara? Porque bioquímicamente están en su mecanismo de defensa. Pésimo en este momento dar pastillas para dormir. Ay, sí. O para inhibir, o sea, la respuesta sana a una emoción. Entonces, aquí las psicólogas como Angie y como Loreta, ¿quién más es psicólogo? Ah, y Griselda también. Eso lo saben perfectamente. El otro día hablando con un alumno que de Reiki, que es psiquiatra, un doctor ya. No digo ya mayor porque lo voy a llamar a regañar. ¿Qué es mayor para ti? Cuidadito. Sí, es viejito, mamá, ¿de cuánto? No, un doctor ya con experiencia. Un psiquiatra me dice. Maduro. Sabio, con experiencia. Me dice, ¿qué crees, Carmen? Que acabo de leer en uno de los boletines de psiquiatría que me llegan que están contemplando muy seriamente contemplar el duelo como una enfermedad. Dice, ¿cómo es posible? O sea, y empezar a prescribir, ¿no? Si es un proceso normal de la vida. O sea, estamos siempre experimentando pequeños y grandes duelos. Hay duelos que nos pueden durar un año o dos, y hay duelos que nos pueden durar un día o tres o dos semanas. O sea, siempre estamos en constante inhalar y exhalar, ¿no? O sea, tomando y soltando. Entonces, me decía este psiquiatra, ¿no? O sea, ¿cómo es posible, ¿no? Que de repente llegamos a ese extremo de no querer enfrentar algo que es completamente natural. Entonces, en la negación, la mejor manera que podemos, de la que podemos ayudar, pues es acompañar con nuestra presencia, con mucha paciencia, ¿no? Esperando que pase esa etapa que es natural, que es completamente natural. Uh-huh. Después, cuando ya la negación no nos da para más, ¿no? Y ya la realidad se impone de una manera súper fuerte, entonces llega la segunda etapa, que es la etapa de la ira, ¿no? Del coraje. O sea, ya no hay forma de escapar ante esa realidad, y entonces esa energía del enojo y de la rabia puede salir en todas direcciones. Y entonces, mucho cuidado con no tomarnos personal el que una persona que esté en ese proceso pues nos aviente con cosas, ¿no? Con los enfermos terminales o culminales, como dicen en el video, ¿no? Sí, no deberían de ser enfermos terminales, sí, enfermos culminales. Te pueden aventar un plato de comida encima o te pueden decir hasta de groserías, o sea, pero no es algo personal, es un proceso que ellos están elaborando y es una forma en la cual ellos están, pues, trabajando con esa energía que no saben cómo elaborar. Entonces, podemos experimentar emociones como rabia, envidia, resentimiento, surgen todos los por qué, nos enojamos con Dios, con la vida, ¿no? Con la familia. Con el que se fue. Con el que se fue, o conmigo mismo, porque me toca irme a mí, etc. Entonces, después de la ira y de que ya, así como cuando hacemos un ataque de enojo y terminamos completamente agotados, entonces vamos aterrizando en la tercera etapa, que es el pacto o la negociación. Es bueno. Otra vez la realidad se impone de una manera tan fuerte que entonces intento negociar, ¿no? Intento llegar a un acuerdo y entonces puedo negociar con Dios, puedo negociar con los médicos, puedo negociar con mi entorno de la manera que pueda, pero siempre seguimos tratando de evadir, ¿no? La realidad de alguna manera. La cuarta etapa es la tristeza, y todas estas etapas es como darle la vuelta o como tratar de evitar llegar a la tristeza. Esa es la etapa ante la cual nos da mucho miedo llegar. Entonces, la tristeza, como hemos dicho, es una emoción completamente natural, es una etapa que tenemos que vivir, y sobre todo saber que no nos va a durar para siempre, que es un paréntesis que se abre, en el cual vamos a hacer honor también a través de la tristeza al amor que le teníamos a esa persona, ¿no? Muchas veces la tristeza es proporcional al profundo amor, ¿no? E incluso también a lo que extrañamos, a su olor, a su presencia, a su mirada, a sus consejos, todo aquello que ya no vamos a tener y que estamos de alguna manera transformando dentro de nosotros. Dice uno de los personas que salen en el video, en la tristeza lo que más miedo nos da es olvidar a esa persona. No queremos, y entonces estamos con fotos, con música, con recuerdos, porque nos da mucho miedo olvidar a esa persona que tanto amamos. Y después nos vamos dando cuenta que realmente no la vamos a olvidar, ¿no? Que la vamos a hacer presente de muchas otras maneras. Y entonces poco a poco, conforme vamos aceptando la realidad, entonces vamos cayendo o entrando a lo que es la aceptación. Y entonces en la aceptación se dice, no tienes que sentir alegría en la aceptación, simplemente después de mucho tiempo de estar en el enojo y la tristeza y la negación, entonces empiezas a experimentar periodos de paz, un poquito más de paz, de calma, empiezas a reanudar tu vida, o sea, a empezar con tus actividades normales como antes, no va a ser otra vez todo como siempre era, pero va a ser diferente. Y en esta etapa de la aceptación, cuando vamos trabajando de una manera bonita y sana el duelo, pues surge la etapa de la esperanza, ¿no? La esperanza de saber que esa partida de ese ser que amamos o ese cambio de situación por el cual estamos trabajando por el duelo tiene un sentido, tiene un porqué. Es algo que nos ha hecho crecer, es algo que nos ha hecho madurar, es algo que nos ha hecho ver la vida de otra manera, incluso la muerte de otra manera, ¿no? Entonces, esta etapa de la esperanza es muy, muy importante. ¿Cuáles son los síntomas de un duelo sano? Hay síntomas emocionales y vamos a experimentar tristeza, enojo, culpa, ansiedad, nos vamos a sentir incomprendidos, con una profunda tristeza, solos, vamos a estar como con insensibilidad. Y luego va a haber síntomas físicos como este tipo de, decimos que son ataques de ansiedad, ¿no? Como presión en el pecho, como que me palpita el corazón, me duele la cabeza, se me olvidan las cosas, no me puedo concentrar, como que no tengo tanta energía para funcionar en el trabajo ni en la familia. Y aquí en esos procesos de duelo, muchas veces el mejor regalo que le podemos hacer a una persona que está atravesando un proceso de duelo, sobre todo en las primeras etapas, es ayudarle a hacer las cosas normales de la vida, porque le van a costar mucho trabajo, no va a tener energía. Y una de las historias que vienen en estos libros de dermatología es de una señora que tenía 5 hijos y se le murió el esposo, ¿no? Y dice que su mayor regalo, una de sus amigas, fue que durante 3-4 meses la señora, su amiga, iba y le preparaba los uniformes de sus hijos y le boleaba todos los zapatos y se los dejaba ya todo listo para que ella no tuviera que hacer ese trabajo. No tenía cabeza ni energía para lavar ropa ni para cocinar, y entonces entre amigas se organizaron con ella durante algunos meses para hacer esas labores de la casa que ella realmente no podía llevar a cabo. Eso apoya muchísimo. Muchísimo. O sea, a veces no sabemos qué hacer. No hay palabras. No hay palabras, no sabemos llegar y no, ni siquiera va a querer salir al cine, ni tomar un café, ni salir al parque, ni nada. Pero lo que sí podemos hacer es saber cuáles son tus obligaciones, o sea, lo que no puedes dejar de hacer, ayudarla a hacer sus trámites legales, ayudarla a pagar recibos, ayudarle en la administración de la casa o llevar los hijos y traerlos. O sea, realmente hay mucho trabajo que se puede hacer para ayudar a una persona que está en duelo, pero sobre todo para que pueda darse el espacio de vivir el duelo y no tenga que estar conflictuándose en cuanto a que no le alcanza la energía para tener ese tipo de obligaciones, porque no va a tener energía, se va a sentir completamente... Todos sus recursos están invertidos en elaborar el duelo. En elaborar emocionalmente y mentalmente la pérdida. Y me viene la idea, por eso pregunto, ¿no estará como interviniendo en su proceso? ¿Cómo? O sea, como ayudarle a hacer las cosas. No la vamos a volver completamente inútil a la persona, pero sí hay que tener como la sabiduría de qué es lo que más trabajo le está costando en este momento, ¿no? Y sobre todo, si es una persona que tiene hijos, ¿no? Imagínense estos hombres a los cuales se les muere la esposa y que de repente tienen que volver papá y mamá, ¿no? Entonces, ayudarles con ese tema de los hijos. Hay veces que se muere, por ejemplo, el papá y los hijos no saben nada del negocio. Y no solamente tienen que elaborar el duelo, sino además hacerse cargo de la empresa. Yo tuve una, cuando vivía en Monterrey, que rentaba por estudiante, la pareja, que era un par de viejitos sin hijos, que no rentaban, pues ahí estaba, ¿no? Ellos enfrente, nosotros somos los papás atrás. Entonces se muere el señor, la viejita se queda sola. pero ella no sabía, ella se quedó en fantasía, recibo de agua ahorita son 50 pesos, ella se quedó en 5 pesos, o sea, ni eso sabía, ella no pagaba nada, no hacía nada, y también el carro, o sea, sabía manejar, pero nunca tenía entidad, entonces, como embotada, así como dices tú, y una vez el carro prendido con las llaves puestas, cerrado con llave, y así todas se, como que se perdió en el mundo, entonces, sí, nosotros le ayudamos así de que, a ver, yo la llevo mejor a pagar el recibo, vamos juntas, o hacemos esto, o algo, a cosas que eran sus actividades diarias, y estaba sola, totalmente sola, ¿no? Claro. Y enfrente estaban también los ahijados, pero sí ayudaba, porque sí estaba como también embotada, y realmente no sabía la realidad, pues, claro. Llegó al banco y como, ¿cómo? O sea, sí, demasiado, ajá, era como, demasiado. Sí, para era, ella. Para ella lo que era 80 pesos ya eran 800, sí. Entonces que era otra realidad. Sí, más adelante, unos meses más adelante, para ella va a ser una gran enseñanza, o sea, va a tener que aprender, claro. O sea, esa va a ser parte del regalo, ¿no? El que va a tener que sentirse útil y va a tener que aprender cosas que no había aprendido. Pero los primeros meses van a ser muy, o sea, va a ser demasiado pedirles que se pongan a aprender cosas que no habían hecho nunca, ¿no? Entonces, esa es una gran ayuda, saber qué es para lo que no alcanzan ya, ¿verdad? Y entonces ahí... apoyar. Ya después de dar eso, que la habíamos así, pues, decía una señora ya grande, decía el negro, pero ya se empinaba hasta el boile de ella. ¡Eso! Sí. Yo creo que pero una sí. De las cosas que menciona Angie, ¿no? A través de la meditación, ves que vamos a poder también como volvernos más sensibles a saber cuál es nuestra motivación cuando queremos ayudar, cuándo es yo, ¿no? Y cuándo realmente es algo que ocupan sin protagonismos, porque entonces si lo hacemos por protagonismo, a lo mejor sí podemos entorpecer el proceso, pero si realmente tenemos como esa sensibilidad y como dice Carmen, esa sabiduría de decir transparentemente voy, ayudo y así como ayudo me alejo, no estamos entorpeciendo el proceso, por eso es la parte de la atención plena, ¿no? y de la meditación para afinar esas antenitas de nuestra práctica y también darnos cuenta realmente qué es lo que ocupa la persona como Tara, ¿no? Realmente qué ocupa la persona, a lo mejor dice que ocupa algo, pero nosotros con nuestro tercer ojo de sabiduría y nuestros oídos grandes como los bodhisattvas, podemos escuchar y ver más allá y entender, como leyendo todo el asunto completo, realmente qué necesita. ¿Sí? Entonces, por eso es la parte tan importante también de la práctica personal, claro, porque si no puede que sí estemos entorpeciendo. En el duelo, por ejemplo, en el duelo anticipatorio, cuando una persona se enferma y va a pasar por varios meses difíciles en los cuales va a necesitar mucha más atención, mucho más trabajo de equipo en la familia, es algo curioso, pero lo que a nosotros se nos puede hacer muy evidente, ¿no? Como por ejemplo el establecer roles en la familia. Hay familias que durante 2-3 meses no se dan cuenta de que es necesario en la familia hacer roles. Y entonces todos van al mismo tiempo, y luego hay momentos del día en los que no hay nadie, y luego al momento que la persona se necesita bañar y necesita que alguien fuerte la cargue, no va nadie de los fuertes, y los fuertes van cuando la persona está a punto de quedarse dormida. Entonces, ahí, por ejemplo, la labor de una persona que es un poco más sensible al proceso de duelo es ayudar, ¿no? Y decir, a ver, ya se organizaron, ¿cómo está cómo está, por ejemplo, la tabla de tiempos para la toma de medicamentos y para las curaciones? ¿Quiénes en la familia, según sus horarios, pueden ayudar a esta hora o a esta hora o a esta otra hora? ¿No? ¿Quiénes van a estar haciendo la chamba hacia afuera y quiénes van a hacer la chamba hacia adentro? Y de esta manera vamos invitando y dándole la oportunidad a toda la familia para que intervenga en el proceso de la persona que está a punto de despedirse, ¿no? Y a los niños, por ejemplo, darles tareas pequeñas, como por ejemplo... A las 7 de la noche, un niño que sea capaz, por ejemplo, de ya trabajar con el reloj, tú le vas a llevar un vaso de agua, ¿no? Y tú a las 3 de la tarde le vas a cambiar los calcetines. O sea, le podemos dar tareas pequeñas a los niños para que ellos también se sientan que están participando y que no los estamos excluyendo. Claro. Porque es súper importante que los niños se vayan familiarizando con estos procesos de una manera natural y sana. Bueno, ¿qué otros síntomas? Pues esos síntomas ya hablábamos, ¿no? Distracción, aislamiento, inquietud, salud. En muchas de las personas que atraviesan por duelos fuertes, ¿no? Separación, por ejemplo, separaciones de pareja o muertes, por ejemplo, la muerte de un esposo o de un hijo o de un papá o de una mamá o de alguien así muy, muy cercano con quien hay mucha convivencia, casi todos terminan en lo mismo. ¿Cuáles son los momentos para ellos en los que se dedican a llorar? ¿Cuáles creen que son los momentos en los que se dedican a llorar? ¿Qué espacios del día son los más comunes para que una persona que está sufriendo un duelo en la mañana? En la mañana. Cuando se bañan, sí es cierto. ¿Por qué? Porque a la hora que se bañen, como está el ruido de la regadera, no se oye. Lloran y no, la familia no los escucha. Otro de los momentos cuando van manejando al trabajo o del trabajo a la casa. ¿En serio? En el carro. La mayoría de ellos en el carro, porque van solos. Y van manejando, llore y llore y llore, pero ya saben que son 10, o sea, 15, 20 minutos. Están limitados. Y muchas veces están limitados y muchas veces se van con tiempo para poder llorar un poco más y todavía llegar al trabajo y pintarse. Y poder entrar. Yo, por ejemplo, soy de las personas que mis propias lágrimas me dan alergia. O sea, lloro y me bajo como conejo. También. Pero poquito, 3 minutos. Ojos de cotorro. Ojos de conejo y unas ronchas aquí. O sea, yo si lloro, todo el mundo lo va a saber. Sí. O sea, no. Entonces, yo conozco otras personas que lloran y a los 3 minutos ya como si nada, ¿no? A todo. A mí se me queda todo el día, todo, o sea, ya lloré hace 3 horas y todavía. Todavía traes ahí los ojos de Queropi. Sí, o sea, de Queropi. Y bueno, es de la ida al trabajo y del trabajo a la casa. Y entonces, si no paran de llorar, se estacionan en algún lugar y ahí están llorando en su carro solitos. Es esta falta de espacio para poder llorar en familia, porque finalmente si compartimos las tristezas, ¿por qué no vamos a compartir? Si compartimos la alegría, ¿por qué no vamos a compartir las tristezas? Si vamos todos juntos al cine, ¿por qué no vamos a llorar todos juntos a alguien que extrañamos? Entonces, el aislamiento es uno de esos síntomas, porque realmente nos da mucho miedo. Decía una de las personas en la mamá que pierde su bebé, que dice, muchas veces yo no hablo de esto, dice en el documental, por respeto a los demás. No. No, por no incomodar a los demás con mi propia historia. Ajá. Muchas veces estos pacientes refieren que es que ya los tengo cansados con mi historia, ya no tengo nada nuevo que contarles, pero estoy con esa necesidad de una y otra vez sobre lo mismo, ¿no? Duelo patológico. ¿Cuándo se da el duelo patológico? Cuando voluntaria o involuntariamente se interrumpe el proceso del duelo normal. Nos quedamos estancados en una etapa, no avanzamos a la siguiente y dicen algunos autores, no cicatriza la herida, está la herida ahí abierta, ¿no? Clarisa nos comentaba, nos compartía la vez pasada, ¿no? De, duró mucho tiempo, años con esa herida abierta sin poder cicatrizarla. Y es donde los psicólogos refieren que es el cuadro se asemeja muchísimo al episodio depresivo mayor. Se mantienen por más de 2 meses síntomas como sentimientos de culpa, pensamientos de muerte, como yo me quiero ir con él o con ella, ya me quiero morir, mi vida no tiene sentido, preocupación mórbida con sentimiento de inutilidad. O sea, es una preocupación no sana, es ya una preocupación muy exagerada de que no sirvo para nada ni a nadie le soy útil aquí. Yo, el duelo que tuve ahora con mi papá, fue un duelo, viendo ya las características, definitivamente mi duelo fue normal. Ajá. O normal. Normal, sano, un duelo sano. Sí, normal. Sin embargo, ahora estoy viendo, por ejemplo, los sentimientos de muerte. Pensamiento de muerte. Cuando regresé de TEPIC y voy, trabajo en la Ibero, entonces tomo la. ¿Cómo se llama? Internacional. Me pongo en un accidente, yo te manejo muy tranquilo, normal. Pero eso, cuando empecé a ir a la Ibero, te aceleraba mucho, porque decía, mi papá acaba de tener un accidente. ¿Qué posibilidad hay de que un hijo y un padre mueran en un accidente? Pues son casi nulas, puedo pisarme. Y yo, y lo decía, ¿y si me muero? Mi papá, un accidente. O sea, porque yo no. Y era una cosa absurda, ya lo veo. ¿Cómo pensaste eso? Pero uno decide pensar, es como... Pero es parte de alguna manera estabas recreando lo que tu papá vivió. Sí, pues sí, supongo que sí. No, probablemente. Pero además yo dije, yo me quiero morir y no, no jamás me voy a hacer un suicidio de tu papá. Es nunca. Como para sentirte un poco más cerca de tu papá, de alguna manera. Vivió, de lo que él vivió. Ajá. Pero ya le daba seguridad de este pensamiento de creer que las estadísticas, la probabilidad, claro, de un padre y un hijo morir en un accidente por un espacio de 10 días, 15 días, eso no va a suceder. Si estás puedo irme a 150, desafiando un poco también la muerte, ¿no? Ya no, no, no. Pero todo es posible, Juan José. Todo es posible. La oficina de la vacuidad está abierta las 24 horas del día. Pero estos pensamientos de muerte dice, por más de 2 meses, ¿no? Y es, yo tuve un paciente que me lo mandó una psicóloga que ya no, que me dijo, yo ya hice con él lo que tenía que hacer. Y entonces este paciente llegó y me dijo, yo. Si tú me quieres convencer de que hay algún sentido en la pérdida, perdió a su novia, 2 meses antes de casarse, pues no vas a, o sea, no vas a poder conmigo, me dijo, yo ya decidí que me quiero morir. Y ya decidí, lo que me falta es decidir la forma en la que me quiero morir. Dije, ah, pues está bien, a ver, cuéntame, ¿no? ¿Cuánto tiempo tenemos para preparar tu muerte? Y entonces me dijo, pues, como 3 meses. Uy, le dijo, bueno, hay que darnos prisa. A ver, testamento, tu casa, tus hijas, ¿cómo vas a dejar todo preparado, no? Y después volvió y dijo, no, ¿sabes qué? 3 meses no me van a alcanzar, 6 meses. Ah, bueno, pues, ajá, está bien, estaba negociando, ¿no? Pero él sí tenía ya más de 2 meses pensando en su propia muerte, ideando como, oye, es que ya pensé que me voy a tomar unas pastillas. No, ¿sabes qué? No me quiero empastillar porque finalmente alguien va a llegar a mi departamento y me va a encontrar. ¿Cuántos años tenía? Chiquitas, como 8, 9 años, wow, las hijas, ¿no? Y las hijas tenían su mamá, él se iba a volver a casar. Y las voy a dejar aseguradas así y así. Total que no encontró, o sea, no aterrizaba la forma en la que quería. Perfecta morirse, ¿no? ¿Y quién me va a encontrar? Pero luego, oye, pero yo te voy a decir qué día va a ser para que tampoco me dejen ahí muchos días en el apartamento. Y yo decía, válgame Dios, ¿no? Pero yo también me fui dando cuenta en las primeras sesiones que siempre me cambiaba el plan, pues, o lo alargaba, o le cambiaba las circunstancias, hasta que un día llegó y me dijo, ya falta poco, ahora sí ya faltan 3 meses, le dije, no hay tiempo que perder, ¿no? Y entonces, a mí me ayudó muchísimo la terapia Reiki, o sea, porque estoy segura que a través del trabajo con energía y del amor incondicional, él pudo ir acomodando, ¿no?, en su alma y en su mente muchas cosas. Entonces, un día después en la sesión de Reiki me dijo, no te enojes por lo que te voy a decir porque vas a sentir que estuviste perdiendo tiempo conmigo. Y yo, ¿verdad qué? No. Ya no me quiero morir. Ya decidí que no me quiero morir. No te enojes, también. Yo, ¿estás seguro de lo que me estás diciendo? Y me dice, estoy completamente seguro, no sé cómo sucedió, pero es como si algo se hubiera acomodado dentro de mí. Y me da mucha vergüenza incluso lo que mi novia pueda pensar de mí donde quiera que esté con esta tontería que llevo pensando 3 meses de que me quiero morir, ¿no? Me da mucha culpa pensar que iba a dejar a mis hijas y que, ¿no? Pero era un proceso de ensimismamiento, no pudo lidiar con el dolor y entonces finalmente decidió que no se quería morir, ¿no? Y elaboró su duelo de una manera muy bonita. Cerró con un ritual unos meses después en el lugar donde se iban a casar, donde se iban a ir de luna de miel. Y me da mucho gusto, hace como un año lo vi con una novia en una boda bailando, muy contento. Y entonces, pero ese es uno de los casos donde les digo que probablemente tuvimos que haberlo mandado al psiquiatra, ¿no? Pero bueno, sucedió así, ¿no? Se fue dando y probablemente si a los 2-3 meses, no, o sea, ya faltando el tiempo, me hubiera dicho que si hubiera seguido con lo mismo, pues lo hubiéramos mandado con el psiquiatra, pero él también tenía esta resistencia, ¿no?, a ir con el psicólogo y con el psiquiatra. Bueno, ¿qué más? El enlentecimiento psicomotor, deterioro funcional, o sea, realmente no pueden llevar a cabo una vida laboral activa, experiencias alucinatorias, por ahí decía Lolis en el curso de la mañana, ¿no? Yo tuve ciertas experiencias con mi mamá y nunca las conté, porque como soy psicóloga, iban a pensar que aluciné. Y cuando las contamos, todos los que hemos perdido un ser querido, todos hemos tenido ese tipo de experiencias, ¿no? El mundo espiritual es muy generoso con nosotros y muchas veces nos manda así como regalitos, ¿no? Nos manda nuestras pequeñas dosis para que sepamos que no todo es esto, nada más. Entonces, pero bueno, hay de experiencias a experiencias, ¿no? Puede haber ya experiencias muy fuertes donde una persona diga, estuve comiendo con la persona que se fue y no se ha ido, está de viaje, ¿no? O está en otra ciudad y me habló por teléfono y ya estar como con unas distorsiones de la realidad que sí realmente tienen que ser atendidas por un profesional. Loreta 01800. Ven como sueños, ¿no? Pues es que yo soñaba eso también, sí. Pero eso es normal. Eso sí es normal. En sueños todavía cabe dentro de un duelo normal. La misma que decía, ¿qué estás haciendo aquí? Si ya te moriste. Sí. No estoy muerto. ¿Quién te dijo que no estoy muerto? No le digas a nadie. Mucho tiempo me lo dijo. Clarisa, igualito yo soñaba que mi papá me hablaba por teléfono y me decía, no estoy muerto. Yo lo veía. Sí, pero es que no están muertos. Casa. Pues no, es que me estaba diciendo la verdad. Y también me decía, no le digas a nadie. Estoy escondido. Pero es nuestra... Uno de los valores que la parte de la negación. Es la parte de la negación. Que pusimos la clase pasada. Todo mundo muere, todos mueren, pero nadie está muerto. Pero nadie está muerto. ¿Verdad? Factores del duelo patológico. Cuando el proceso de duelo nunca inicia, ¿no? Cuando decidimos que no vamos a abrir el proceso de duelo, ¿no? Y como decía una vez una paciente, mi hijo no se murió, se fue de viaje. No, mira, sí se murió, va a ser el funeral mañana. Yo no voy al funeral porque para mí mi hijo está de viaje. O cuando no hay cuerpo. En que su hijo estaba de viaje. Se detiene en alguna de las etapas o progresa hasta una de ellas y regresa recurrentemente a una. No, estas personas están constantemente enojadas, que se quedan en el enojo durante muchos años. Se estancan intentando evitar una etapa. ¿Qué etapa es la que se está tratando de evitar? Es la tristeza. Esa es la etapa que más miedo nos da. Y como una vez me dijo mi maestro, atravesando por una situación así de un duelo, me dijo... Hacia donde vas es como un túnel que va a durar un tiempo, así me dijo el lama, ¿no? Tú decides cómo lo quieres pasar. Si lo pasas en limusina, si lo pasas en bicicleta, gateando. Si lo pasas en carro o lo pasas gateando. Como tú quieras, tú decides, lo vas a tener que atravesar. Pero tú puedes decidir cómo. En una limusina asomándote y nomás viendo. ¿No? Flotando, ¿no? Volando. Volando, como tú quieras. Pero no te puedes hacer para un lado. Ese proceso está ahí enfrente. Predictores del duelo patológico. Muertes repentinas. O sea, ¿qué es lo que nos puede dar como el foco rojo, ¿no? De que podemos estar frente a un duelo patológico. O que se puede desplegar ante nosotros el duelo patológico. Una muerte repentina. Hace algunos años, aquí en la ciudad de Tijuana, pues tuvimos toda esta etapa muy difícil, ¿no? De secuestros, desapariciones. En los círculos de duelo teníamos a veces 30 personas y todas habían perdido, y la mitad de ellas eran madres que habían perdido hijos que nunca volvieron. Sí. Y entonces casi todos estábamos en duelos patológicos, ¿no? Sí. Y hubo mucha gente que se quedó ahí. Ya no se habla mucho, pero en la ciudad decimos, a veces en caras vemos, corazones no sabemos en qué proceso de duelo están, ¿no? Porque hay muchas personas que se quedaron esperando familiares que nunca volvieron. Circunstancias traumáticas de muerte, ¿no? Estas muertes en las cuales no podemos recuperar el cuerpo, en las cuales el cuerpo estaba totalmente, pues, mutilado, destrozado por la forma en la que fue la muerte. La historia de pérdidas múltiples, mamás que pierden bebés uno tras otro, ¿no? O varios abortos. Ajá, o, por ejemplo, hay personas que les toca, como decíamos Marta y yo, ¿no? Su Saturno. Y entonces decía el otro día una alumna, una persona que vino al ciclo de duelo, se murió mi papá hace 5 años, mi mamá hace 3, mi hermano hace 1. No tengo familia. Mi única familia es la familia de mi esposo. O los desastres naturales también. O los desastres naturales donde mueren varios miembros de tu familia, ¿no? Entonces, esos son predictores de un duelo patológico. El sujeto sobreviviente es demasiado dependiente, el que decía Loreta, ¿no? La viejita que no sabía nada, que el viejito la protegió, todo. La sobreprotegió y le hacía todo. Historias previas de duelos difíciles también, depresiones mayores, personas que ya traen a lo mejor alguna circunstancia bioquímica y que son tendientes a la depresión y que bueno, cuando viene un proceso de estos, pues sus recursos son mucho más limitados que los de cualquier otra persona que sana. Y bueno, lo otro, cuando hay poco apoyo psicofamiliar, ¿no? Cuando en la familia no se quiere hablar de eso y entonces vamos haciendo que la persona cada vez esté más sola, tratando de llorar a escondidas, como pueda, su duelo, ¿no? A veces en parejas que pierden bebés se da mucho esto, o sea, el duelo es, el dolor es tan grande entre los dos que ya no se habla de eso y entonces no hay ese apoyo de uno a otro, por eso es tan importante que acudan a terapia. Y aquí hablábamos, no sé si hablamos, no hablamos de esto, pero hay una página de internet que se las estoy poniendo aquí, vamos a ir a esta línea, donde en un hospital de Estados Unidos, el equipo multidisciplinario, porque hablábamos de la importancia del multidisciplinario en el apoyo, ¿no? Este equipo llamó a varios fotógrafos para que documentaran los casos de muertes de bebés. Y entonces, cuando muere un bebé, ¿de qué manera podemos? Vamos a ver si se abre más fácil. ¿De qué manera podemos documentar el pedido? Quiero copiar el link. No te va a dejar, tienes que entrar en modo de edición. ¿Ahí? Pues tienes que. Ajá, de ahí, ahí sí. Ajá. Pero si le das control, ¿no te mando? Es que se tarda. Es que se abría el explorer. El explorador. Ajá. Y. Pero vamos a ver si aquí va. Ahí va, ahí va. Entonces. Padrísima esta propuesta porque los papás en ese momento no tienen ni cabeza, ni pies, ni recursos, como dice Marta, para que se les ocurra que en un proceso de 2-3 días alguien pueda documentar, o sea, pueda tomar fotos del bebé, ¿no? Y hay muchas mamás que pierden bebés. Yo en el Hospital General he visto mamás que pierden bebés y que nunca los conocieron, ¿no? La familia se los esconde y entonces siempre se les queda esa sensación de incluso llegan a enterrar o incinerar a los niños antes de que la mamá salga del hospital. ¿Esos niños están muertos? Esos niños están muertos. Ajá. Entonces, de una forma muy artística, se toman estas fotos para que el niño tenga un lugar en la familia, ¿no? Y que la mamá pueda recordar el cuerpo de su bebé y pueda hacerlo presente. Fíjense qué bonito. Digo, esto se lo enseñamos a cualquier persona. Yo el otro día se lo estaba contando a mi mamá y mi mamá estaba con la cara de llegar así de el tema, ¿no? Ajá, de. Pero esto marca la diferencia en un proceso de duelo. Y nosotros, si llegamos a estar cerca de alguien que sufre esto, a veces no hay tiempo que perder. En ese momento hay que dar esa idea y decíamos, yo les mandé a 3 fotógrafos que conozco esto y les dije, ¿con quién puedo contar? Y ninguno me contestó. Por ahí salió alguien en el grupo de la mañana. Ajá, que dijo, es fotógrafo. Yo voy a tomar un curso y tal, y pues igual yo me aviento esa chamba, ¿no? Porque una de las fotos de los fotógrafos, es un fotógrafo que está, una chava que está tomando las fotos y está llore y llore, ¿no? En ese momento ella es los ojos de los papás que más adelante van a tener que ver esas imágenes. Entonces, hay formas muy artísticas de poder documentar esto, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, yo les puse el link para que lo exploren. Lo vean con calma y vamos a ver aquí hay todas las historias que comparten donde podemos tener muchas ideas. Algunos papás les toman foto, por ejemplo, a los piecitos o a las manitas, ¿no? Si el niño tuvo malformaciones, etcétera, los fotógrafos son como muy sutiles para tomarlos en blanco y negro, en ponerle su gorrito, una bufanda o algo, pero siempre tener esta memoria para que los papás puedan elaborar su duelo de una manera, pues, digo, no sé si sea más fácil, pero pues una herramienta más, ¿no? Legible. Ajá. Un recurso más, y eso es evitar que pudiera convertirse en un duelo patológico. Es ponernos como en el papel de la mamá, ¿no? Una mamá que está esperando con mucho gusto y con mucha ilusión poder tener a su bebé y que de repente se enfrenta en el momento de parto que el bebé no viene como pensaban, ¿no? Y entonces que ese bebé no va a salir del hospital a su casa y todo lo que eso pues implica. ¿Alguien llegó? Voy. Se bajó. Cuidado. Honrarlos y hacer presente su energía y su espíritu en la familia. Volvemos a lo que hacían nuestros antepasados de tomar fotos a los muertos, ¿se acuerdan? Uh-huh. ¿No? En los álbumes así que salían. Sí, muy feas. Ahora ya hay muchas otras formas de poder documentar a estos bebitos, ¿no? Sí, no, estaban terribles esas fotos. Toda la familia fotografiada, ¿no? Pero bueno, era la forma de hacernos presente. El otro día estaba viendo un documental en una región de África, entierran, como amortajan a los cuerpos de los ancestros y entonces los entierran y cada 6 o 7 años sacan los huesitos, desenvuelven las sábanas y entonces juntan los huesitos de los demás, ¿no? Los que se murieron en ese transcurso y hacen como un gran paquete de huesos de todos los ancestros. Y durante una semana ya andan con el paquete de huesos para arriba y para abajo, haciendo rituales, ceremonias, conectándose con ellos, y luego los vuelven a enterrar y se esperan otros 7, 8 años para volverlos a sacar. ¿En dónde? En una región de África. Lo vi en el Nat Geo, en uno de esos. Pero lo agarré ya había empezado el documental y no alcancé a verlo de la región, pero estaba muy interesante, eso nunca lo había visto. No me había tocado verlo. Tipos de duelo patológico. Hay de duelos a duelos también, ¿no? El de duelo patológico. El duelo crónico, que es un duelo que se da por el estancamiento en la depresión y en la resistencia de aceptar la pérdida. Está también el duelo por ausencia o inhibición del duelo, donde no se expresan los sentimientos. Y está el duelo aplazado. Se niega la pérdida, pero tarde o temprano lleva una crisis intensa de depresión. O sea, el duelo que no se procesa siempre está como al acecho. Está como atrás, ahí, así, como esperando. Es una olla express. Exacto, es una olla express. Qué buena. Ajá. Va a tronar, en algún momento va a tronar, porque una pérdida te conecta con otra. Espera, en otro momento con otra. ¿Cuál es la finalidad del duelo? Que el doliente sea capaz de reorganizar su vida a partir de la experiencia de la pérdida y logre una nueva adaptación al mundo sin el ser amado. Volvernos a adaptar de forma natural y poder volver a contactar con la esperanza, con la ilusión, con la alegría, haciéndolo presente desde ahí, ¿no? Un poco inquieto. Duelos en la infancia. Hay un libro muy bueno de Kubler-Ross que se llama La muerte y los niños. Y entonces en este libro de Kubler, que igual yo les paso la bibliografía, habla acerca de los papás que pierden a un hijo, como el caso del video, o los hijos que pierden a sus papás en una edad temprana. Dice, las fases por las que un niño pasa cuando es separado de sus padres, pues puede pasar por esas tres etapas. La primera es la de protesta, en la cual está llorando y buscando a su papá o a su mamá, desesperadamente. Y después va a la etapa de la desesperanza, donde deja de llorar diciendo que un día regresa. Aquí al niño, híjole, quitarle esas ideas de se fue de viaje, ¿no? Se fue al cielo, está en una estrella. Porque muchas veces, digo, no sé, aquí Angie, Loreta y Griselda, ¿no? Contribuimos más a la confusión que al hecho de que el niño vaya aceptando que la persona no va a volver, ¿no? Y que lo podemos hacer presentes desde otra manera. Y luego también se puede dar la desvinculación, en el cual realmente ya no reconoce a esa persona como si hubiera estado presente en su vida, ¿no? No sé si Loreta o Angie o Griselda quieren hablar algo aquí al respecto. Bueno, yo por ejemplo antes de hacerlo de la mezcla infantil, yo decía, ay, ¿cómo llevan? Por ejemplo, yo pensaba, ¿no? ¿Cómo llevan a un niño a un funeral? Se me hacía como, oh, ¿no? Pero ya después, con información y todo, y leyendo los acuerdos y esto, es bien importante, pues, que ellos vean físicamente cómo el cuerpo se va bajo la tierra y cierra la caja y ya no va a regresar. Porque en esta parte de se fue al cielo, entonces se queda. ¿En qué dónde? O sea, para ellos no hay sentido figurado, ¿no? Eso es concreto. Uh-huh. Entonces, ¿en qué pasa? Si yo tengo amigos, ya, yo, de verdad, que me dicen, yo veía cómo estaba el papá, y luego le empezaba la mamá, lo empezó a dar tranquilizantes de chiquitos, pues, para cuando la señora no lleva qué hacer, por eso en esos momentos es importante estar con mamá, decirle, ¿no? Claro. Y ahora buscan más el psicólogo así, y hay este proceso de duelo donde le dice a la mamá, tráete fotografías de por si se murió el papá, ¿no? O el abuelo, del papá con el niño, la formación, bla, bla, bla. Entonces el niño hace un librito y le hace un duelo y le hace una carta donde ya se despide de él también, uh-huh. ¿verdad? Si no tuvo tiempo de despedirse. Uh-huh. A mí me tocó atender niños aquí en Tijuana hace 8 años o no sé, donde matan a los papás y le llevan al niño por ese proceso, ¿no? Por muertes así, violentas y de repente. Entonces sí es importante que el niño sepa, que el niño que vaya al funeral y que vea que ya la caja va a la tierra y el papá no va a regresar. De una manera física. De una manera física. Entonces sí se da cuenta y sabe que no está en el cielo. Claro. Ya después hacerse que habrá otra manera de conectarse, ¿no? De pedir por él, etcétera, cuando es así. Uh-huh. O cualquier muerte siempre es importante, ¿no? Esta claro. parte de hacer, es como ayudarles en el duelo y acercar al niño. Pues, ¿no? Sí. Y sobre todo, a lo mejor también de ver incluso si se puede ver el cuerpo, ¿no? Si el cuerpo no está en un estado así como muy complicado, que se dé cuenta que realmente ya no está el espíritu dentro del cuerpo, ¿no? Porque hay niños que alguna vez, yo supe por ejemplo de un niño que decía, a él no lo llevaron al funeral, pero le dijeron que su papá estaba enterrado. Y dice que en la noche cuando llovía, él decía, pobrecito, mi papá se está mojando, ¿no? Pero él sufría pensando que el papá estaba realmente encerrado en el ataúd y estaba mojándose. Entonces, como que igual estos procesos en los cuales no les damos el espacio ni la forma en la cual ellos puedan constatar que realmente el cuerpo es cuerpo nada más, ¿no? Y que el espíritu o la mente o el alma se van a otro plano. Fíjate que a mí me pasó con mi abuelo, con el papá de mi mamá. Tenía yo una relación muy cercana, a pesar de que él vivía en Los Ángeles y yo vivía en el DF. Entonces yo le hacía dibujitos y le hacía así, se lo mandaba por correo y él me regresaba cartas con las fotos de dónde ponía mis dibujos y cartitas, ¿no? Y fotos así, súper lindo. Y pues yo lo adoraba y me encantaba, ¿no? Siempre como recibir sus cartas. Y de repente dejé de escribir sus cartas, dejé de recibir las cartas. Y yo decía, mamá, ¿por qué? ¿Ya no me quiere? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿No? No, bueno, pues es que estaba muy ocupado. No, bueno, y así, ¿no? Peor. Pasan los años y una vez le digo, oye, mamá, ¿qué pasó con mi abuelo? Ah, pues es que no te queríamos decir, pero falleció. Y yo así de, ah, bueno, pues falleció, pero ¿por qué no me dijeron? No, era más mi enojo de ¿por qué no me dijeron? Y yo no me hubiera quedado con esa cosa de, ya nunca me contestó, ya, ¿qué pasó? Claro, ¿no? Claro. Sí, te quedas siendo como, si nosotros no ayudamos al niño a ver la realidad, él va a crear la suya. Y se puede sentir culpable, yo hice algo, ya no me quiero, no merezco, etc. Dejando la atención a la realidad, él va a crear la propia. Es esta compasión con mucha ignorancia, ¿no? Es compasión sin sabiduría de los papás, de quererte proteger, de tratarte de evitar ese sufrimiento, pero finalmente la realidad se impone y lo vas a sufrir de una manera peor a que si te hubieran dicho las cosas de forma natural, con sabiduría. Por eso es muy importante que los niños tengan pequeñas mascotas, ¿no? Pececitos o gatitos o perritos, que son animales de vida corta, que en algún momento van a morir y van a tener que como entender que se mueren, ¿no? Y que se van y hay que enterrarlos y hay que ponerles su florecita y despedirse de ellos. Yo una vez con un pescadito. Y el que se me muere el pescadito nunca me lo di comer en días o algo. Y yo pescado, voy a matar el Pablo. Y compré otro. Mamá, ¿cómo que el pescado está más grande? Creció. El pescado, señor. No. ¿Qué dices? O sea, para que no sufriera. Yo cambié el pescado. O sea, puse un pescado otro, no le dije. A mí me pasó una experiencia cuando yo tenía como 10 años. Un primo muy allegado, o sea, era hijo de hermana de mi mamá y lo veíamos todos los días y tuvo una muerte así repentina cuando yo tenía 15 años. Para mí fue como muy impactante, no el hecho de que se muriera, sino el hecho de darme cuenta que los niños y los jóvenes también se morían, porque yo tenía la idea que los que se morían eran los viejos. Entonces fue así como, o sea, como que pensé, yo dije, ¿cómo me puedo morir? O sea, era como, ajá. Y sí, como que tardé tiempo, como que tenía mucho su imagen de cuando fue el velorio y cuando lo enterraron. De hecho, cuando lo enterraban, yo pensaba, ¿qué estará? Yo decía, ¿cómo estará él encerrado ahí? Pensaba, o sea, ¿qué estará sintiendo? O sea, ¿se dio cuenta? Pero fue para mí como algo muy impactante, o sea, descubrir que los niños y los jóvenes también se podían morir. Y ahí hay un libro de Kubler-Ross, es como un libro de pintar, donde explica muy bien como la muerte a los niños, ¿no? Y dice, así como hay flores que surgen y que son muy hermosas y son flores que duran muy poco tiempo, ¿no? Días o semanas, hay otras flores que duran todo el año, ¿no? Pero hay unas que tienen una vida corta, pero no por eso dejan de ser tan hermosas y tan apreciadas y valoradas, ¿no? Entonces, por ahí hay metáforas que han sabido como armar los psicólogos, en los cuales a través de una metáfora incorporan varios elementos esenciales para que el niño pueda procesar su duelo de una forma adecuada. Y bueno, actualmente hay muchas herramientas que podemos utilizar terapéuticamente. Pero pues, el psicólogo hace su chamba, pero también los papás. A veces pueden tirarle la chamba al psicólogo en un 2x3, ¿no? En una frase. Sí, o cuando es una cosa de paciente terminal o algo así, que quieren que tú les digas en lugar de ellos, ¿no? Ajá. O sea, la enfermedad que tiene, o pues cuando medio ya lo saben, ¿no? Claro. Entonces, pues no, pues a mí no me conoce y a mí no me toca. Pues. Claro. Y finalmente, como decíamos la clase pasada, el médico es el que tiene que dar esa noticia. Ahora, también a muchos médicos les falta. Claro. Sí. No están preparados para dar ese tipo de noticias. Pero a veces también la familia te dice, no le digas. Ah. O sea, el señor me hace cáncer y no le digas que tiene cáncer, ¿verdad? Y el señor, claro que sabe que tiene algo. Claro, caliente el pelo y con las quimias y cosas de esas, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, es muy difícil. Esa situación como que todos hacemos que no sabemos, pero vas a estar muy bien. ¿Qué es la negación de todos? Y estas situaciones tan delicadas en las cuales al paciente no se le dice, se le somete a un tratamiento súper agresivo, invasivo, cuando el porcentaje de vivir es súper bajo y donde a lo mejor si le hubieran preguntado al paciente, el paciente hubiera dicho no quiero quimioterapia y toda la familia decide meterlo a la quimioterapia porque la familia no es capaz de entender que se va a morir, ¿no? Y que muchas veces es mejor poco tiempo, pero calidad de vida. La mayoría, ajá. ¿Qué pasa eso? Que ya se les dicen que de todo el mundo. Y toda la familia se aferra. Es un sufrimiento. Mi papá, cuando le dijeron a él, le descubrieron un cáncer con pulmón y le dijo al doctor así: tienes 4 meses de vida. Y, ok, y mi quimio, 85-90% de fracaso. Entonces, papá, yo no quiero nada. Nada, llegan a mi casa, vuelve. Y vivió, te puedo decir que como casi 3 meses, bien, así comía, o sea, hasta el morro. Con mi coa, porque eso sí, que me gusta, que era un dragón, y con qué joya. Sí, y bien, bien, bien. Mi papá tuvo una enfermedad de un mes, o sea, se empezó a sentir mal, como ya que le empezaron a dar náuseas, y así de cama, 15 días. Y murió, tranquilo, tranquilo, todos platicando y todo. Y ya es que te platiqué mi reacción y todo, que fue muy rara, porque sí fue como lo platiqué, pero esa semana que estuve con él, yo ya dije, no, que se vaya. No, yo no quiero ver así. Yo, claro. Te lo llevo. Y ay, después averiguaré qué hago yo conmigo, ¿no? te lo llevo. Entonces, fíjate qué chistoso, después de la reacción que tuve, cuando ya estaba mi papá Marta, mi mamá no aceptaba. Ella no aceptaba. Entonces, yo fui la que hablé con él. Mi mamá, mi papá, ya déjalo, no lo dejas irse en paz, se va a morir. Se va a morir. Ah, mira, tengo la cara y la masa. Se va, mamá, le dije. Si mi papá ya se va, le dije, suéltalo, por favor, mamá. No se va porque tú no lo dejas ir. Está sufriendo. Que se vaya y ya veremos qué hacemos después de yo, porque yo también con todo lo de ejemplo que di. Yo he dicho, sí, primero fue. Hasta yo dije, ¿qué me pasa? O sea, ay, bueno, qué bueno, dije que. Yo la verdad, cuando yo vi ya que mi papá dio su último suspiro, porque estaba ahí mi cuñado que es cardiólogo y estaba ahí, y que dijo mi cuñado, ya, yo la verdad sentí una paz. Claro. Que nunca pensé en mi reacción después de claro. tanto duelo, porque en ese momento sentí una, como una felicidad, o sea, una paz, así como que ya, mi papá ya dejó su gracias, ya después me vino el coraje, porque tan joven, un problema, y me vino ya, ajá. Le di bola a Lila, que me costaba quedarme así, ¿verdad? Claro, claro. Pero fue así, sí. Y mi papá me vio, ¿qué tal si le pone la quimio? Pues más meses, pero no, dice, yo fatal. No, pues hubiera muerto, hubiera muerto mal. Ah, pero esto mi papá era muy, muy religioso, pero no religioso de la iglesia, sino de los que hacía obras, tenía que la casa de los drogadictos, que el brazo de Dios, de que ayudaba, era predicador, era una persona. Por eso era muy coraje, tenía 60 años mi papá. Claro. Dios mío, ¿cómo te lo llevas así? ¿Qué es eso? No me entiendo. Voy a echar ya. Entonces te dio todo ese coraje y todo. Pero mi papá, cuando murió, entonces pues todas esperamos un milagro. Y que se iba a salvar al principio, ¿no? Esos meses. Pues. Y ya que murió todo, y ya yo un día se muy enojado, estaba mi cuñado, ahí estaba todo. Ya ves, dije, ¿cuál fue el milagro? A mi mamá decía, ahí está tu milagro, los milagros y que no sé qué. Y mi cuñado, que no es ni creyente ni nada, dijo, sí, un milagro. Dije, la forma en que murió tu papá. Porque a tu papá le esperaba una muerte muy fuerte, muy, o sea, pero tu papá, la forma en que murió fue un milagro. No tuvo dolor, no agonizó. No, o sea, se fue tirando. Fue eso, ese milagro. Claro. Así, me dejó. Calladita. Bueno, sí. Dejar morir es un gran acto de amor. Sí. ¿No? Y es lo que dices tú, es olvidarnos un poco de nosotros. Ya veremos qué hacemos después. Ya veremos después. ¿No? Ahorita, es un momento. A la mamá de un niño en hospital que también tuvo muchos meses de quimioterapia y un sufrimiento. A ese niño ya tenía el medicamento, le había como quemado el esófago. ¿No? Y era de estarle sacando la flema con sangre entre todos, haciendo unos turnos, ¿no? Y yo lo vi tan mal y y le dije a Iván ese día, Iván, ¿qué necesitas? Y era un niño como de 5 años, ¿no? Y me dijo, yo me quiero ir. Y le dije, ok, ¿quieres que hable con tu mamá? Y dijo, sí, no me deja. Y dice, no me deja. Ok, entonces salí, vi a su mamá, y le digo, Mari, Iván, entonces Iván ya se quiere ir. Y me dijo, claro, es lo que le estoy diciendo a los médicos, que ya se quiere ir a la casa a jugar. ¿Era el del Spider-Man? Sí. Y yo, y yo así, no. Ay, mal, los niños. Malísimo, Loreta. O sea, ese día se murió. Y entonces me dice, no, ya se quiere ir a la casa. O sea, ya le dije a los médicos que él quiere irse a jugar a la casa, si me lo llevo se va a sentir mejor, se va a animar. Y yo, no, Mari, Iván se quiere ir a morir. Necesitamos que lo dejes. ¿Por qué me estás diciendo esto? Eres muy cruel. Le dije, no, no estoy siendo cruel, porque ahorita la prioridad es él. Tú no eres la prioridad, ni la abuela, ni el papá, ni yo. No te estás dando cuenta lo que está sufriendo tu hijo en su cuerpo. O sea, necesitas hacer un gran acto de amor y dejarlo ir. Por favor, entra y dale permiso que se vaya. Ella era la mamá que le decía, los hombres no lloran. No, no llores. Total que... Pero una mamá que lo amaba profundamente, nada más que no sabía, ¿no? No sabía cómo llevar a cabo ese amor. Y entonces entró contra su voluntad, yo creo, pero le dijo, mijito, vete, vete con Dios, está bien. Y murió a las horas, Iván. Cuando fui a la funeraria, me encantó, porque así como a veces vemos que la regamos en el duelo, ¿no? Que el papá de repente hace este tipo de cosas en las cuales prolonga más el sufrimiento, muchas veces el ser humano, o sea, saca unas cosas brillantes, ¿no? Y el papá fue y compró un traje del Hombre Araña, y entonces le puso al niño el traje del Hombre Araña, a Iván, y adentro del ataúd estaba pues con su trajecito de Hombre Araña, y luego todo el ataúd por adentro puso una telaraña así gigante, ¿no? Y entonces abrías así el ataúd y era la telaraña, ¿no? Del Hombre Araña. Y cuando yo llegué así muy, muy fuerte, ¿no? Según yo, muy, y cuando lo voy viendo ahí no pude parar de llorar. Estuvo. Al final el señor no llore. Fue algo que me sorprendió, o sea, yo no me esperaba, nunca había visto eso, ¿no? Nadie le dijo que papá quisiera eso, ¿no? Y fue maravilloso. Entonces ya fue, me dijo, Iván me pidió antes de irse que te diera esta pulsera es para ti, ¿no? Y era como su pulsera de los santitos, ¿no? Que lo cuidaban. Y por ahí tengo la pulsera. Y bueno, yo salí hecha pedazos, sanamente, ¿no? O sea, del duelo. Dije, es para mí, claro que me tengo que dar la oportunidad de llorar esto, porque me conecté muchísimo con él, me conecté mucho con su mamá, con su papá, y pues ahí estamos, ¿no? También los tanatólogos vivimos los duelos junto con ellos. Sí. No somos de palo, ni, ¿no? Estamos conectando con el sufrimiento humano. Entonces, estamos hablando de la muerte y los niños, ¿no? Dice, informaciones decisivas para el niño, lo que dice Loreta. Es necesario decirle al niño que su papá, abuelito, mamá o tío no va a regresar y que su cuerpo está sepultado o está en cenizas. Eso es súper importante que el niño lo sepa. Dice, los niños que no fueron capaces de superar y elaborar adecuadamente su duelo frente a la pérdida de un padre, madre o abuelo, está en riesgo de desarrollar depresión y ansiedad de adultos. Y bueno, ¿solo pasa con niños o también pasa con adultos esa depresión? Conozco personas que... También con adultos, claro. Sí. Pero sobre todo con los niños. Porque a los niños les escondemos, ¿no? Con este afán porque de que no van a entender. Los adultos que nos pasa eso es porque tal vez como que de niños no te enseñaron. Entonces yo creo que ya, porque yo siento que a mí me pasó algo similar. Entonces ya cuando yo iba creciendo como que no, o sea, no terminaba yo por comprender y era algo que yo siempre Luego los papás, no llores, está en el cielo, está bien, y luego los vemos a ellos completamente pues desfasados, llevando a cabo un duelo de manera muy muy dolorosa, ¿no? Con una depresión, y entonces el niño dice, pues no, que está bien, o sea, porque veo a mis papás así, porque se esconden para hablar, porque cierran la puerta y no me cuentan lo que pasa, ¿no? Porque mi abuelo algo hice mal, ¿no? Está enojado conmigo. En resumen, el duelo lo dijo, ¿no? El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. un duelo con dolor es normal, pero ya un duelo sufrido, donde vemos todo lo que todos estos síntomas, entonces ahí hay focos rojos, ¿no? El sufrimiento sí lo podemos controlar, o sea, el sufrimiento es esa carga extra que le ponemos a lo que ya de por sí conlleva dolor. Y esta carga extra tiene mucho que ver con pensamientos, ¿no? Con visiones equivocadas, con ignorancia. Preguntas respecto del duelo. Les voy a mandar un video que nos va a aclarar todavía más esto que vimos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Algo que quiera comentar? Uy, ya son 20 para las 2. Sí. Ok. Nos falta. Sí, vamos a terminar como 20 minutos tarde. Okay. ¿Están bien todos? ¿Loreta? La cara de Loreta. Te prometo que no más. No, está su gordito esperando. Su bebé. Y bueno, un tema que no se ve en otros seminarios, ¿no? Que dicen, ¿cuál es la diferencia entre un seminario tradicional? Es este tipo de temas que vamos a ir incorporando, que son importantísimos. La vida. ¿Qué es la vida? ¿No? La vida es un bardo, es un tiempo intermedio que vivimos entre el renacimiento y la muerte. Y dentro de este gran bardo existen otros pequeños bardos, que son el bardo del sueño, el bardo de la meditación, el bardo del comer, el bardo de... ¿El bardo del comer? ¿Qué más? El bardo... Bueno, el sueño ya... Sueño, el bardo de la meditación. El bardo del renacer. Y el bardo de la realidad. De la realidad. Marta nos va a explicar esos bardos de una manera mucho más extensa, cuando yo creo que hablar... ¿Y cuál va a ser la introducción a la tanatología? Ajá, sí, budista. ¿Bardo de comer? Sí, es que la clase de meditación, el otro día hablábamos de los bardos, ¿no? Y se los estaba explicando como lenguaje bebé. Sí, es. ¿No? Y les decía, a ver, ¿qué otros bardos hay? ¿No? ¿Qué otros estados intermedios hay? Pues cuando comemos, estamos como en la atención plena en el comer. Sí, o sea, el bardo de la meditación, ahí cuando lo entiendes bien, entonces te das cuenta que siempre estamos en un bardo. O sea, la meditación, el bardo de la meditación es el espacio, el instante que hay de atención plena entre una distracción y otra distracción. Entonces, si cualquier actividad que tú lleves a cabo con atención plena se convierte en un bardo. Un bardo, muchas personas entienden a los bardos como si fueran esos espacios como de incertidumbre, ¿no? Estoy en un bardo, como que no sé qué hacer, estoy... como si estuviera como en un como en el limbo, ándale. Pero realmente es la oficina de la vacuidad. Ajá, sí, ¿no? Por ejemplo, cuando estás... Es la posibilidad de muchas cosas. En tu trabajo, ¿no? Vas a presentar una obra de teatro. Una obra en la que estuviste trabajando con tu atención plena y con todos los sentidos, ¿no? Y todo tu esfuerzo y tu intención y tus pensamientos. En el momento que se abre el telón, no estás pensando en otra cosa más que en lo que está sucediendo en el escenario. Estás en atención plena, estás en una meditación en la obra. Ese es un bardo. Se cierra el telón, se acabó la obra, ya luego te vas a ir a cenar o vas a ir a hacer otras cosas, pero y te vas a distraer. Pero en ese bardo estuviste en el bardo de la obra, ¿no? La meditación en la obra. ¿Sí? Entonces, la vida es un gran bardo, ¿no? Entre la muerte y la muerte. Entre la muerte. Entre la muerte y la muerte. Entre tu muerte anterior. Tu muerte anterior. Que no te acuerdas. Y tu muerte futura. Pero no hay una atención plena todo el tiempo. No. Entonces el bardo no es la atención plena. Aprovechamos todas las posibilidades del bardo cuando estamos en atención plena. Ah, ok. Pero de todas maneras siempre estamos en un bardo. O sea, por eso es que hacemos conciencia de los bardos para poder aprovecharlos. Porque el bardo de la vida es... Por ahí puso Marta una cita muy interesante que dice que... Polémica. ¿Dónde la pusiste? ¿En el grupo? No. Sí. ¿En el grupo? Creo que sí. Muy interesante. El de irse a dormir. Ah, sí, sí, lo puse. ¿Lo puse? Sí, la postura de León, sí. Con ese inauguré el grupo. Cada noche, si usted puede. Aquí me enseñaste, ¿verdad? Sí. No, dile a la Katy que no. Cada noche, si usted puede, trate de acostarse en postura de león. ¿Cuál es la postura de león? Es como. Así. así, y el brazo. Como el Buda cuando se murió. Ajá. Ajá. Así. Sin acostarte en el corazón, ¿verdad? No. Es del lado derecho. Ajá. Cada noche, si usted puede, trate de acostarse en la postura de león y con una motivación virtuosa. Considere el día como si fuera toda una vida. Entonces, el despertar es como si usted tomara un nacimiento humano. Durante la mañana es un niño, en la tarde es adulto, y al dormir o roncar es como si usted estuviera muerto. Y soñar es como si estuviera en el barro. O sea, todos los días tenemos la oportunidad de practicar algo que va a suceder. ¿Sí? Es como, sí, es como un ensayo. Como algo que va a suceder. La vida es un ensayo para la muerte. Para la muerte. O sea, cuando te vayas a morir y te vayas a desprender del cuerpo, ¿no? Es algo que de alguna manera te sucede cada vez que te vas a dormir. Algo ya el otro día, ¿no? Que cada vez que te duermes. Es como morir. Es morir. Es como morir un poco. Es una pequeña muerte. Una pequeña muerte. Y entonces, este tema de la vida, pues es bien interesante, o sea, ver la vida como una oportunidad, ¿no? Para poder estar en el aquí y en el ahora, lograr ciertas maduraciones y realizaciones. Y en el budismo tibetano decimos que no es lo mismo una vida humana ordinaria que una preciosa vida humana. ¿Cuáles serían las características de una preciosa vida humana? Preciosa vida. Hasta eso que las enseñanzas budistas son muy puntuales. Sí. Hay una cantidad específica de características que hacen de la vida humana una preciosa vida humana. Y son así como bien, y se estudian y se meditan en ellas, además. Y vamos a meditar en esas ahorita, ¿ok? En esas características. Pero fíjense, dice, digo, ¿quién se lo hipoché? No has obtenido esta preciosa existencia humana por casualidad, ¿no? Es el resultado de haber escuchado el nombre del Buda en una vida anterior, de haberte refugiado en él y de haber acumulado acciones virtuosas y desarrollado algo de sabiduría. Y no nos vayamos como a lo literal, ¿no? A que todos somos budistas en otra vida, sino a ese ideal, a lo que representa el Buda como un ser iluminado. Sí, y además, o sea, fíjate que dice, no has obtenido esta preciosa, o sea, ya no es una existencia humana común. O sea, no se refiere a que todos los seres humanos tenemos que ser budistas. Uh-huh. Se refiere a las características de la preciosa vida humana que tienen que ver directamente con el Dharma. Ajá. ¿Explico? Entonces, por eso es que se refiere de haber tomado refugio y toda esta serie de acciones. Uh-huh. Sí, entonces, yo cuando posteé esta cita, una persona me puso, me suena imposición. Porque si no sabes que es una preciosa vida humana y no comprendes ni quién es Digo, quién se Rinpoche, ni por qué lo está diciendo, ni qué es el Dharma y demás, sí se puede oír como bastante severo. Pero si es como muy... Ajá, un poco egocéntrico y severo, sí. Ajá. Pero si comprendemos a la preciosa vida humana como un estado mental que es muy difícil de obtener y muy fácil de perder, cambia el sentido de la cita, ¿sí? O sea, la preciosa vida humana es esa vida humana en la cual vamos a poder llevar una realización espiritual. No solamente es una vida bien vivida, bien comida, bien viajada, ¿no? A todo dar, bien disfrutada. Sino que es una vida en la cual tenemos el tiempo, tenemos el cuerpo, tenemos los sentidos, tenemos la mente, la salud, tenemos los recursos materiales para podernos dedicar al camino espiritual. A grandes rasgos le estoy diciendo algo que es muy, como dice Marta, es muy puntual y es muy específico. Y sí, es muy difícil de obtener, o sea, es muy difícil. Por ahí hay una presentación que se las voy a postear donde dicen, hacen la comparación estadísticamente de cuántas personas en el mundo, habiendo tantos millones de habitantes, cuántas personas realmente están viviendo en un país libre, cuántas personas están sanas, tienen que comer, tienen con qué dormir. Creo que si agruparan a todas las personas del mundo, estadísticamente las representaran en 10 personas, solamente una persona de 10 tiene esas cualidades. Y todos los que estamos aquí tenemos esas cualidades. Pero aprovechamos todo esto que tenemos para poder llevar a cabo una práctica espiritual que nos lleve a lograr la iluminación en algún momento. ¿Quién sabe? Porque para empezar, muchas veces estamos en la vida humana, pero no en la preciosa vida humana. La preciosa vida humana es darnos cuenta que tenemos todos estos recursos y todas estas condiciones que de alguna manera nos dan, ¿no?, la posibilidad de poder llevar a cabo una práctica espiritual. Porque ¿a dónde vamos cuando nos vamos a morir? Al mundo espiritual. No nos vamos a llevar ni todo el dinero, ni toda la ropa, ni todos los parientes, ni todas las etiquetas, ni nada. Nos vamos a ir a la maduración de nuestro karma. Exactamente. Y eso va a depender de tus motivaciones, básicamente. Les voy a dejar esta cita porque nos va a hacer sentido más adelante, conforme Marta nos vaya explicando un poco más estas sutilezas del Dharma. Sí. No hay ninguna incertidumbre sobre si volverás a conseguir de nuevo este vehículo, o sea, este cuerpo, y esta forma de poder experimentar el cuerpo también. Si no practicas el Dharma en esta vida, seguro no tendrás una existencia humana en la próxima. O sea, hay muchas personas que pueden nacer como humanos, pero que podemos tener mentalidad animal. O espiritual. Los conocemos. O dioses, o semidioses, o seres infernales. O sea, y en nuestra práctica espiritual y en nuestro acompañamiento los vamos a encontrar. Y lo que estamos tratando nosotros básicamente es ayudarlos a regresar a la mentalidad de auténticos seres humanos. Eso es lo que estamos tratando, aplicar los antídotos amorosamente para hacer ese bodhisattva que los ayude otra vez a encontrar la mentalidad de auténtico ser humano y que les permita además darse cuenta que lo más importante para esa mentalidad de auténtico ser humano es cultivar una vida espiritual. Uh-huh. Cuando cultivas una vida espiritual, todo lo demás va cayendo en su lugar. Uh-huh. Y eso es a lo que se refiere la cita. No la desperdicies, practica día y noche. Sí, digo que. Entonces decimos, es diferente la vida humana a la preciosa vida humana. La preciosa vida humana es aquella en la que tenemos la posibilidad de practicar el Dharma y lograr realizaciones espirituales. No has nacido en un estado con gran sufrimiento, con gran dolor, con gran hambre y sed, y estás libre de haber nacido con demasiados lujos. ¿Por qué? Porque los lujos en una práctica espiritual nos distraen. Son mentalidad de Dios o de semidios. Piensas que nunca los vas a perder y te distraes y piensas que vas a vivir para siempre y nunca practicas. Y entonces esta preciosa vida humana es como el equilibrio, ¿no? Es esa cuerda que está así como tensada justo ahí en ese punto donde hay un equilibrio entre el sufrimiento y el placer. Comodidades y el placer. O sea, tienes las comodidades suficientes como para poder practicar, ¿no? Pero tampoco como para ponerte que distraer. ¿Sí? Entonces, yo les puse aquí en las diapositivas, son varias diapositivas, todos los puntos en los que ahorita vamos a meditar, que son en los que habla Marta, que son muy puntuales, las características de esta preciosa vida humana. La buena noticia es que están aquí y ahora para todos nosotros. Pero así como es fácil de tenerlo, es muy fácil de perder. Muy difícil de obtener. Es muy difícil de obtener y es muy fácil de perder. Preguntas. Yo tengo muchas. ¿Están listos para meditar? Sí. Bueno, después de la meditación vamos a terminar la clase y entonces les voy a subir al grupo la presentación del día de hoy para que tengan todo el material. Les voy a compartir la bibliografía. Por aquí les puse algo sobre bibliografía interesante que tenga que ver con lo que vimos el día de hoy. Y cualquier duda vamos a estar ahí. Alguien que no tenga experiencia en meditar, que nunca nadie haya meditado, ¿todos estamos más o menos? Bueno, de todas maneras voy a empezar con las instrucciones básicas de la postura. ¿Qué está de más? Y la respiración. Es muy importante tener un cojín cómodo. Me voy a ir yo para acá para la luz. ¿Te pasó el cuerpo? Sí. Gracias. Vamos a terminar antes, Loreta. Así que, tranquilo. Este gordito. Vamos a esperar a que se haga. ¿Todos tienen un cojín cómodo? ¿Están bien? ¿Sí? Dos bebés. Un año, cuatro. Tres. Chiquito, perrito feliz. Muy bien, pues vamos a encontrar una postura cómoda para hacer nuestra práctica de meditación. Vamos a ir aterrizando poco a poco, no solamente en nuestra mente, sino en nuestro corazón, la motivación de nuestra práctica, lo que hemos aprendido el día de hoy, recordando pues que estamos en esta meditación constante, en la impermanencia de las cosas, en este constante cambio, fluir, dándole la bienvenida a todo esto que cambia, que se está transformando, el día, la noche, las estaciones del año. Vamos a ir hacia nuestro hogar, hacia dentro de nosotros, a contactar con nuestra propia mente. Inhalamos profundamente por la nariz, dándole la bienvenida a todo lo que son sonidos, sensaciones, cualquier sonido que surja es bienvenido. Inhalamos profundo, llevando el aire al abdomen. Exhalamos. Inhalamos. Poco a poco vamos a ir llevando la atención a la respiración, dándonos cuenta cuando estamos inhalando, nutriendo nuestro cuerpo con el oxígeno y exhalando al soltar el aire, haciéndonos presentes para este cuerpo físico, haciéndonos presentes en este lugar y en este momento con nuestros compañeros de práctica. Viviendo este instante, este preciso momento, aquí y ahora. A partir de este momento vamos a inhalar y exhalar por la nariz, cada quien a su ritmo. Vamos a empezar reflexionando sobre el hecho de que estamos libres de estados desafortunados. No hemos nacido en un estado con gran sufrimiento, ni con gran dolor, con gran sed, con gran hambre. Estamos libres de haber nacido con demasiados lujos. Este equilibrio está ahí, al alcance de nuestra mano. Por un momento, aprecia el hecho de que tienes el equilibrio adecuado de comodidades y sufrimiento. Suficientes comodidades para tener la seguridad, suficiente para practicar el camino, suficiente comodidad para motivarte a practicar, para liberarte de este sufrimiento. Es decir, realmente intenta apreciar que tienes un cuerpo humano y una inteligencia humana para utilizarlos en la práctica de la compasión y la sabiduría. No solamente tienes un cuerpo humano y una inteligencia humana, sino que además todos tus sentidos y todas tus facultades están sanas y completas. puedes oír, puedes ver y puedes pensar adecuadamente. Y esto es algo por lo cual debemos estar tremendamente agradecidos. Además, has nacido en un tiempo en que ha aparecido un Buda, y este Buda ha dado enseñanzas. Han habido muchas ocasiones en la historia en que no ha habido un linaje de enseñanzas de sabiduría y compasión. Y vivimos una época en la que el Buda apareció y enseñó, y estas enseñanzas han llegado a nosotros a través de un linaje puro e ininterrumpido, de maestro a discípulo durante siglos, y de ellos a nuestros propios maestros y luego hasta nosotros. Vivimos en un lugar donde tenemos acceso a estas enseñanzas y a los maestros que pueden ayudarnos. Este es un periodo muy afortunado en nuestra vida, algo que en verdad debemos apreciar y cuidar. No has cometido ningún acto kármico extremadamente negativo que hubiera obscurecido nuestra mente y nos habría dificultado mucho la práctica. Actos como matar a tu padre o a tu madre, o matar a un ser iluminado, o causar división en la comunidad, o hacer sufrir a un ser iluminado, no hemos cometido esas acciones extremadamente negativas y estamos libres de esos obstáculos. Esto es algo que debemos apreciar. Tenemos una inclinación por la práctica espiritual. Hay tantas personas que no tienen interés. Afortunadamente tenemos esta inclinación, tenemos algo de fe, algo de curiosidad. Tenemos la sensación de que hay algo más en la vida que solo puede producir dinero y pasarlo bien. Este aspecto espiritual en nuestra vida es algo muy valioso. Debemos respetar esto en nosotros y tener enorme aprecio por ello. También tenemos un grupo de personas que nos apoyan, amigos en el camino, en el Dharma, personas que nos alientan en nuestra práctica y que nos dan su ejemplo, e incluso puede que tengas acceso a una comunidad de monjes y monjas que pueda proporcionarte gran inspiración para la práctica. Ten aprecio por estas personas que te alientan y te permiten practicar. Esto es algo muy precioso y muy valioso. También tenemos todas las condiciones materiales para la práctica: refugio, ropa, comida, medicinas. Nuestra salud está bien y nos permite practicar. Estas condiciones son muy importantes. Muchas personas no las tienen, pero nosotros sí las poseemos en este momento. Esto es algo que debemos apreciar profundamente. También tienes acceso a maestros espirituales calificados que te pueden guiar a lo largo del correcto camino. Esto es tremendamente importante porque si sigues maestros incorrectos, maestros con motivaciones negativas o maestros con buena motivación pero cuyo camino que practican está desviado o es incorrecto, si aprendes de alguien así, es muy difícil obtener logros o realizaciones. Pero tú tienes acceso a muchos maestros calificados que pueden ayudarte. Es importante aprovechar esta oportunidad. Además, vives en un país con libertad religiosa, donde no tienes que temer por tu vida porque tienes intereses espirituales. La libertad espiritual o religiosa es algo que también debemos valorar y apreciar. Si reflexionas profundamente, incluso si solo una de estas condiciones faltara, entonces se hace extremadamente difícil practicar. Aunque solo falta una sola de estas condiciones, es difícil hacer uso de las otras condiciones que tenemos. Tenemos tantas condiciones que nos hace posible practicar. Es muy difícil obtener estas condiciones. Cuando pensamos en esto a detalle, comenzamos a tener una sensación profunda de alegría y felicidad, de maravilla y de asombro. ¿cómo hemos sido tan afortunados de tener todas estas condiciones positivas para ser capaces de practicar la sabiduría y la compasión, de practicar el Dharma? Piensa en estas condiciones profundamente y siéntete como un mendigo que ha encontrado una joya. Siéntete increíblemente afortunado. Y junto a ello, cultiva la determinación de aprovechar todas estas condiciones positivas que tienes para beneficio de todos los seres. Físico, mental y emocional que hemos hecho, lo vamos a dedicar en un gran acto de generosidad para beneficio de todos los seres. Que esto que reflexionamos, que aprendemos, que compartimos entre nosotros, sea de enorme beneficio para todos los seres. Que todos los seres sean inmensamente felices. Que nadie sea desposeído de su felicidad. Que todos los seres logren ecuanimidad, libres de odio y de apego. Preciosa bodhichitta, la más alta actitud, que donde aún no ha nacido surja y crezca, que donde ha nacido nunca decaiga y que se incremente siempre más y más. exhalamos. Poco a poquito vamos a ir abriendo los ojos. Despacito. Muchas gracias por compartir, ¿verdad? Y por estar.